Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta cuadragésimo quinta reflexión. Bueno, que da igual la peta que lo diga, no lo voy a decir bien. Bueno, y tenemos una consulta de Juan que dice: ¿el factor fulana de las mujeres está funcionando mal en estos días? Me explico. Mi amigo es el típico chico bueno. Un día invitó a salir a una amiga de su universidad y la chica lo rechazó. ¿Vale? Mi amigo es el típico chico bueno. Aquí vamos a ver ya que claro, a la hora de analizar algo, por ejemplo, el factor fulana, si no entendemos bien lo que significa un concepto y por qué está ahí, el análisis puede ser bastante erróneo. En este caso, para él, piensa que el factor fulana debería de funcionar tanto para un chico bueno como para un chico malo, cuando eso no es relevante. Lo relevante es qué significa el factor fulana, ¿de acuerdo? O sea, no tiene por qué ser el factor fulana lo que está impidiendo que esa amiga acepte salir con el chico bueno. Pero bueno, entonces dice, yo le expliqué que lo más probable era que ella no se quería sentir fácil o poco selectiva. Fíjate que un chico bueno no tiene por qué hacerla sentir a ella fácil o poco selectiva, no tiene ninguna relación. O sea, un chico bueno, de hecho, no implica nada. Si pensamos en alguien que se le ocurre, pero que sea bueno, no sea un chico malote, pues ya no sería fácil. Y si por lo que sea ese chico bueno, que bueno, son definiciones que a mí no me gustan. O sea, es como, ¿sabes? Como decir chico azul y chico beige. No, no. ¿Qué significa bueno y malo? Es tan subjetivo. Pero bueno, entendemos que es que bueno, lo típico que se dice de la mujer que se queja de que no encuentra un chico bueno y siempre acaba con malotes, y el bueno lo que hace es meterlo como en la friendzone, ¿no? Meterlo como amigo, como solo amigo. Y eso no tiene que ver con el factor fulana, eso tiene que ver con los mecanismos de atracción, tiene que ver realmente con que ese chico, o sea, hay chicos buenos, muy atractivos, y hay chicos malos, también muy atractivos, y normalmente o sea, su atracción se va a deber a cosas probablemente distintas o probablemente semejantes. Pero eso no significa que se active el factor fulana, ¿vale? Es más, si un chico malo queda con otras chicas y, o sea, tiene sexo con varias chicas, ahí se puede activar el factor fulana de ella y decir, jolín, estoy siendo poco selectiva porque me estoy acostando con un tío que se acuesta con todas. Pero a la vez es morboso y el hecho de que un tío tenga sexo con muchas tías le da preselección. Es decir, ya otras mujeres han hecho el trabajo de selección antes que ella. Con lo cual, aunque quizá, o sea, ese poco selectivo al final no es tan poco selectivo, porque en realidad lo han seleccionado a él muchas otras chicas, o lo están seleccionando otras chicas, con lo cual está siendo selectiva, porque es un chico al que las chicas quieren tener sexo. Y por lo tanto, podría ser fácil, se podría sentir fácil porque está acostando a un tío sin más mérito que ese. Pero a la vez, ese propio hecho puede ser suficiente para que ella no se sienta fácil y diga, hombre, no todas las tías y todo, si X tías se acuestan con él, no todas son facilonas, sino que seguramente tiene cosas que ellas han visto y que yo por ahora no veo que están haciendo que eso suceda. Con lo cual, yo ya no soy ni fácil ni poco selectiva. Es decir, con una actitud de ese calibre, ya automáticamente el factor fulana está anulado. ¿Entiendes? O sea, con esto quiero decir que, pese a que tú lo puedas ver y pienses, ostras, se acuesta con un tío que se acuesta con muchas y se acuesta sin preguntar. O sea, a la primera es un chico malote que se acuesta con muchas y se siente atraída y tienes sexo con él. Menuda fácil y poco selectiva. Y dices, no, esa es tu forma de verlo, eso es lo que tú interpretas. Pero en realidad, como se ve desde la perspectiva femenina, es un tío que ya está preseleccionado por otras chicas que se acuestan con él, con lo cual no es poco selectiva y tampoco está siendo fácil porque en el fondo ella, de alguna manera, confía en que el criterio de muchas no puede estar equivocado, por así decirlo, ¿de acuerdo? O sea que es muy importante, no es tan. No, no, no es. Yo en este caso es que no veo el factor fulana por ningún lado que se haya metido. Y de hecho, no había leído toda la pregunta, la había sencillamente copiado para hablar sobre ella, que es lo que suelo hacer, la analizo en el momento. Pero me está dando la definición. O sea, me estás dando la definición correcta, Juan, y luego me estás haciendo un análisis equivocado. Sin ninguna base. O sea, me estás diciendo, las manzanas, ¿por qué no son vegetales? que bueno, son frutas. ¿Por qué no son, por qué no es carne la manzana? Y pues porque no es carne, o sea, son hidratos de carbono, fructosa, en fin, eso es otro tipo de alimento, no es animal. Pues me estás haciendo eso. Me dice, oye, la carne animal no nutre como nutría, porque si miramos la fruta, dices, ¿por qué te vas a la fruta? O sea, ¿por qué me metes el factor fulana en algo que estamos hablando que son otros interruptores de atracción, ¿vale? Pero bueno, continuamos. Quería sentir, o sea, ella no se quiere sentir fácil o poco selectiva a la primera que cedía. Y mi amigo me respondió algo que me dejó en shock. Me dijo, o sea, le dice que cómo puede ser que no haya quedado conmigo. Y dice, pues porque no sé qué es, por el factor fulano, no quiere sentirse fácil, te lo va a poner un poco difícil para que te lo ocurres. Y entonces él le contesta, vamos a ver. Me dice, ya, tío, pero es que la semana siguiente estaba saliendo con el malote de la clase y él la trata como a una chica cualquiera. ¿Qué me estás contando? Claro, aquí el error que estás cometiendo tú, Juan, es tomar su respuesta o su justificación como válida. O sea, él te dice, estás saliendo con un tío que la trata como una cualquiera, con lo cual está siendo poco selectiva o facilona porque él no la respeta y demás. Pero eso es su interpretación de la situación. Eso es alguien que seguramente no tiene ni idea, como la inmensa mayoría, de cómo funcionan las relaciones personales, en este caso, el cortejo humano, ¿vale? Y entonces, si es verdad lo que este hombre ha dicho, no tiene sentido. O sea, ella no estaría con él si ella se sintiese como una cualquiera. Ella no se siente como una cualquiera. Puede que ella se siente, se quiera, puede que ella quisiera escalar, quiera escalar, quiera ser alguien más importante, quiera más de él, quiera que él se comprometa y demás, está luchando por escalar en esa, pues eso, es que él realmente se quede con ella y no siga estando con otras. Pero no está siendo fácil y poco selectiva, porque él es un malote que está haciendo su papel bien y es un tío que, pues por lo visto, pues tiene sexo con más chicas y evidentemente ella no es especial y única, o sea, ella tiene su cosa especial y la que le hace única, pero no es la única y la más especial. Hay más únicas y especiales, porque a fin de cuentas todos somos únicos y especiales, no somos iguales, a menos que tengas un gemelo, y aún siendo un gemelo tenéis personalidades distintas y no sois iguales. Una vez conoces a los dos gemelos se diferencian uno del otro, no por la apariencia física, normalmente si visten iguales, son idénticos, no hay nada que ver, pero en cuanto hablan, en cuanto comentan cosas, en cuanto aplican su personalidad, dices, vale, ya sé con quién estoy. Pues esto es lo mismo. Ella no está siendo fácil y poco selectiva. Evidentemente, y desde un punto de vista objetivo, vamos a decir, la estás cagando, no te vayas con ese porque no te va a llevar a ningún lado. Deberías de sentirte atraída por otro tipo de hombre que te va a venir mejor. Pero eso, la atracción es muy personal y ella, sus interruptores sexuales sí que están siendo activados, te guste o no, te parezca correcto, te parezca incorrecto, lo quieras juzgar o no lo quieras juzgar. Pero no es el factor fulano lo que está aquí interviniendo. Entonces, continúa, ¿no? Él le dice, ¿qué me estás contando? Si está con un tío que la trata como una cualquiera. Y él dice, no supe qué responder, me dejó pensando, ¿acaso el factor fulano no se activó en ese caso? Digo, a esa chica le deberían saltar las alarmas que le digan, hostia, este tío me va a tratar como una más, mi reputación va a ir al garete, incluso me podría dejar embarazada, mejor me alejo. Claro, es que no tiene nada que ver. De hecho, el factor fulana es algo que sucede, por así decirlo, previo al sexo, ¿vale? Es algo que se activa antes de que suceda esto, o bueno, o puede pasar después, que ya no es el factor fulano, sino que es el remordimiento del comprador, es decir, ostras, me ha fallado el sensor del factor fulana y ahora me di cuenta de que me he equivocado, no quiero seguir. Pero es que aquí no es ninguno de los casos, ya está con él, ya ha tenido sexo y se sigue sintiendo atraída. Y aunque esté corriendo ese posible peligro y podría quedarse embarazada y todo lo que tú quieras, es que no tiene nada que ver. Ese sensor no es el que se activaría en esta situación. Ahí se activaría más un sensor del tema de la situación privilegiada. O sea, son otros interruptores. El factor plana aquí no. Es que no lo veo por ningún lado. Yo pensaba que el factor plana era para evitar este tipo de situaciones. Ahora no lo tengo tan claro. Es que no es para evitar este tipo de situaciones. O sea, el factor plana no es para evitar elegir a un tío. O sea, no sirve para elegir a un tío acertadamente. Sirve para, digamos, para eliminar los. O sea, la función del factor fulano, por así decirlo, te va a servir para. Por un lado, es condicionamiento más social que otra cosa. porque están los tres factores fulano, ¿vale? Está el externo, el interpersonal, el de tú y ella, el de la pareja, el chico y la chica que se están conociendo, y luego está el interno de ella, el personal, ¿no? Entonces, el factor fulana es realmente que nadie piense, por ejemplo, aquí se le podría disparar si ella se entera de esta conversación y mucha gente piensa eso. Podría decir, y antes de que se acose con él, claro. O sea, si ella tiene la opción y pero ve una presión social de gente que dice, no está con ese tío, pero ¿cómo? Entonces sí, pero ya eso no lo ha visto así, no lo ha detectado así, no le ha funcionado. Y sin embargo, sí que le ha funcionado el estar con él, interpersonal, ver que este tío sabe cómo tratar a una mujer, te guste o no te guste, sabe hacerla sentir mujer, sabe activar sus necesidades sexuales. Y ella se siente a gusto con lo que ha hecho con él. O sea, realmente no se siente mal consigo misma por lo que ha hecho. Si pasara esto al final, que al final pasa algo y se siente mal, se habría activado el remordimiento del comprador, que es como algo parecido pero posterior, y lo habría dejado de hacer. A menos que aún luego pensa, o sea, puede que se le active, pero el tío pase de ella, y, o sea, ha tenido sexo con ella y pasa de ella y no quiere saber nada más de ella, o sea, hace su vida. Ella ve que sigue quedando con otras, que tal y cual, y vuelve a sentir lo que sintió la primera vez que tuvo sexo, pero ahora ya ha tenido sexo y vuelve a caer en esa atracción, ¿no? Se vuelve a sentir atraída por ese hombre que otras eligen, que no la necesita a ella, pero cuando ha estado con ella, cuando ha tenido sexo, la ha hecho sentir mujer y se ha sentido realmente, o sea, ha disfrutado del sexo y se ha sentido mujer. Y ojo, puede que cuando está en la intimidad sea el hombre más maravilloso del mundo, sepa lo que tiene que decir, cómo decirlo, sepa hacerla sentirse muy, muy arropada, que tenga multiorgasmia, etcétera. Y entonces eso puede ser, o sea, las mujeres tienen necesidades sexuales. Si tú eres capaz de explotar eso de una mujer, es probable que ella quiera más y quiera repetir. Independientemente de que luego no le puedas dar una relación estable y cosas porque, o sea, el sexo, ellas, un poco lo que se dice, que ellas fingen orgasmos para tener relaciones, nosotros fingimos relaciones para tener orgasmos, ¿no? Es un chiste, es una exageración, pero no va mal por ahí. Efectivamente, ella quiere algo más que solo sexo, pero aún así el sexo está ahí y si se ejecuta bien, o sea, si ella tiene en los momentos que tiene que tener, o sea, otra cosa es delante de la gente que él la ningunee, pero cuando está en la intimidad, si ella se siente escuchada, deseada, querida, se siente mujer y después del sexo sigue estando todo eso bastante en su sitio, hay ¿cómo se dice? Consolidación al final, porque si tienes sexo y desapareces, eso a ella se siente como utilizada, puede ser bastante contraproducente, pero si luego ella siente que hay una consolidación, que el sexo ha tenido un significado, que de alguna manera ha influido en él y eso ha sido positivo para una posible relación, y luego ya cuando se separan, él vuelve a sus andadas, eso ha quedado ahí, y aunque luego diga ella, jolín, ¿cómo pasa de mí ahora este cabrón? Pero ella tiene la memoria de, pero cuando estamos juntos pasa esto, esto y esto y esto todo. O sea, yo veo ahí algo que nadie más ve y que él ahora disimula y se hace el duro, pero en el fondo yo sé que ahí hay un corazoncito. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es mucho más que este análisis tan superficial. Y entonces dices, saludos, Ray, y gracias por lo que haces. Me has aclarado muchas dudas que tenía sobre atracción y relaciones. Y si soy mejor persona, en parte es gracias a ti. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Pero bueno, básicamente eso, al final, o sea, que ella no quede con él no es porque sea un chico bueno y que quede con otro porque es un chico malo, sino porque ese otro chico malote quizá está activando interruptores sexuales, como la preselección, en este caso, que hacen que ella lo vea con otros ojos. Y además, si por lo que entiendo aquí ya ha pasado, si haya habido sexo, pues bueno, pues evidentemente tiene un efecto palanca muy poderoso. Si no ha pasado nada y ella le hace caso, va un poco detrás de él y él la ningunea y la trata como una chica cualquiera, eso también genera cierto morbo. Entiendo también que este tonteará con otras chicas y habrá esa preselección, que independientemente de que sea una preselección muy poderosa de decir, pues es que se acuesta con 4 o 5 y entonces eso da mucho, o sea, crea ese malestar de celos de decir, jolín, es que si me acuesto con él, va a seguir acostándose con otras. Pero aún así sigue siendo preselección, sigue siendo, o sea, realmente tú estás proyectando que eres un hombre, digamos, eres un semental. Y eso a nivel sexual es muy poderoso, ¿vale? Pueden haber chicas que digan, mira, sí, tienes una pinta excepcional, eres un súper semental, pero no es lo que yo busco, yo quiero algo, o sea, yo no quiero pasar por esa experiencia porque quiero una relación, quiero alguien, digamos, más venido a menos. Puede ser. Pero ya a nivel solo sexual, aún así, esa chica puede decir, En otras condiciones, con otras circunstancias, en otro momento de mi vida, que puede ser más adelante o tal, sí que me acostaría con él, porque es que tiene experiencia, va a ser algo, va a ser una experiencia que quizá un tío, pues normalito, de una relación y tal, pues no me lo va a saber dar, ¿vale? Pero bueno, que al final no es tanto, o sea, el factor Funan aquí no se ha activado ni tanto por él, o sea, el otro le ha dicho de salir y él ha dicho que no. Seguramente porque no le llama la atención, porque no está disparando ningún interruptor, no está proyectando el valor que tiene que estar proyectando. Y sin embargo, el otro sí, el otro está proyectando el valor que tiene que estar proyectando y eso es lo que le atrae a ella. Pero no hay, aquí no hay ningún factor fulana por el medio, por ningún lado. No sé si me he explicado bien, espero que sí. Pero es que no lo veo, o sea, no me encaja. El factor fulana se activa para, o sea, realmente el factor fulana es uno de los sensores que se activan para evitar que entre alguien. Que digamos que te la pueda meter con calzador, ¿no? Y al final el sistema que tienen ellas de selección no es tanto quedarse con el mejor como que no se quede con con los peores, ¿no? Es más, intentar, por poner números, ¿vale? Si hay 10 chicos y desde el 1 hasta el 10, el sistema de selección femenino pretende que del 4 para abajo no entren, que entren del 5 para arriba. Pero por contra, el 10 se puede perder en el camino, el mejor de todos se podría quedar eliminado porque no es infalible. Lo que te asegura o estadísticamente te asegura más es que del 1 al 4 esos 4 no entren. Y si entra el 5 o el 10, pues hay una diferencia increíble, pero el 5 sigue siendo un 5, sigue siendo suficiente. Pero no busca que entre el 10 sí o sí, sino que no entren entre el 1 y el 4. Si entran del 5 al 10, pues bienvenido sea, si es el 7, si es el 8, si es el 5. Bueno. Es como un mal menor, dentro de cabe es suficiente. Puede ser suficiente, puede ser extraordinario. Pero con que sea suficiente, le vale al sistema de selección femenino. Lo que no le vale es que sean del 1 al 4. Y ahí es donde empiezan las cosas a chirriar. Entonces, básicamente, y por desgracia, tu amigo el chico bueno está entre el 1 y el 4. Según ella. Ojo, igual no, igual es un 6, un 7, un 8. Solo que el tío no sabe proyectar no sabe, no sabe proyectar que está desde el 5 para arriba. Y el otro, igual es el 5 pelado, que dices, es que da para lo que da, pero está dando un 5 y le está valiendo. Y ahí está ahí está realmente lo que está pasando. Así que es un tema de saber proyectar valor para que ella, porque el valor femenino es como para nosotros su físico, o sea, un cuerpo atractivo, unos ojos bonitos, salubridad y 60, 90, 60, eso, 90, 60, 90, perdón, eso es lo que a nosotros nos atrae, ¿no? Y a ellas les atrae lo que nosotros conocemos como el valor, monógenes, situación privilegiada y capacidad de protección de existencia. Eso es lo que a ella le atrae. Tu amigo no está proyectando valor adecuadamente, el chico malote, sí. Así que nada, mucho ánimo para tu colega, más energía para aprender a proyectar valor. Y que, bueno, de resultados como este, no deseados, de sus decisiones, que si le ha pedido salir está muy bien, enhorabuena, proyecta más valor, vuelve a intentarlo, que eso, saque excelentes conclusiones. Nos vemos tomorrow.